Imagina esto, estás haciendo experimentos con electricidad como el profesor Richman allá en San Petersburgo, 1753, y de golpe aparece una bola de fuego pálida, y bueno, termina muy mal para él. Uf, sí, terrible. O estás en un avión tranquilo en medio de una tormenta, como le pasó al profesor Jennison en el 63, y ves una esfera brillante flotando, así nomás por el pasillo. Increíble. ¿Qué son esas cosas, no? ¿Son reales? Justamente, hoy vamos a explorar a fondo este misterio del rayo globular. A veces le dicen centella. La imagen típica es esa, una esfera de luz, qué sé yo, como una naranja, quizá un poco más grande. Sí, entre unos pocos centímetros y quizás 20, 30. Exacto. Y flota cerca del suelo unos segundos nomás y después se va o explota. Y lo más raro, esos casos dentro de casas o como decías, en aviones. Esos son los que te dejan pensando. Bueno, para esta charla nos basamos en varios textos académicos, ¿sabes? Documentos científicos que juntan testimonios, analizan un poco la historia, ven las propiedades que la gente describe, las teorías que se han propuesto, que son muchísimas, y bueno, también los riesgos. O sea, vamos a mezclar lo histórico con la ciencia más actual. Exacto, esa es la idea, ver qué se sabe, qué no se sabe. Perfecto. Entonces, nuestro objetivo hoy es meternos de lleno en este enigma. Vamos a usar esas fuentes para tratar de, bueno, separar la paja del trigo, ¿no? Entender cómo lo describen, por qué costó tanto que la ciencia le diera bolilla y dónde estamos parados hoy. Que parece que todavía hay muchas dudas. Muchísimas. Falta consenso, ¿sí? Queremos entender qué lo hace tan esquivo, tan sorprendente. Bueno, a ver, analicemos esto. Dale. Empecemos por lo básico. ¿Cómo lo describe la gente que lo vio? Casi siempre dicen que es una esfera, ¿no? De luz. Sí, es lo más común, una esfera luminosa, aunque el tamaño, como decías, varía bastante. Claro, desde una canica hasta una pelota de fútbol, he leído. Sí, hay reportes de todo. Y parece que flota o se mueve despacio, a veces de una forma medio rara, que no parece simple aire caliente subiendo. Y dura poco. Muy poco, típicamente. La mayoría de los informes hablan de segundos. 10 segundos ya es mucho. Y al final, ¿qué pasa? ¿O se apaga? O se desvanece sin más, o a veces explota, con ruido o sin ruido. Y la luz. Dicen que brilla bastante. Sí, a menudo se ve incluso de día, y suele ser una luz uniforme, no como una llama parpadeante. Eso lo notó Rayle ya en el 66. Y lo del movimiento que decías, que nos sigue al viento. Exacto. A veces parece moverse contra el viento, o quedarse quieto, o seguir objetos. Es extraño. Y ni hablar de eso de que atraviesa cosas, ventanas cerradas, paredes. Uf, sí. Esos reportes son los más desconcertantes, digamos. Los que más desafían la física como la entendemos. Me imagino que no siempre se creyó en esto. Suena a cuento. Para nada. Durante muchísimo tiempo la ciencia lo miró con mucho escepticismo. Muchísimo. Lo descartaban así nomás. Sí, decían que eran ilusiones ópticas o el fuego de San Telmo, que es otra cosa. Ah, sí, lo he oído nombrar. O meteoros, los bólidos, incluso engaños. Además, las palabras antiguas como bola de fuego, bueno, podían significar cualquier cosa, ¿no? Claro, no era un término técnico. Exacto, podía ser un meteoro, un incendio provocado por un rayo común, muy ambiguo. Pero, ¿hubo gente que sí se lo tomó en serio o no? ¿Qué hizo él? Ya en 1838 juntó unos 20 informes y los analizó seriamente. Y como él tenía mucho prestigio académico, bueno, eso ayudó a que el tema no se ignorara del todo. Le dio cierta entidad. Exacto. Y luego, mucho después, en 1923, está Walter Brandt. Publicó un libro clave, Der Kugelblitz. El rayo globular en alemán. Justamente. Recopiló cientos de informes. Y lo importante es que analizó estadísticamente unos 215. Fue el primero en intentar sacar patrones, tamaño promedio, duración, colores más comunes, un enfoque ya más científico. Pero aún así, el escepticismo era fuerte. Recuerdo haber leído sobre un tal W.J. Humphreys. Ah, sí, en 1936. Él revisó como 280 casos y dijo que casi todos eran Confusiones, relámpagos vistos de frente, metal fundido, fuegos fatuos. y lo del búho. Eso, lo del búho cubierto de hongos bioluminiscentes. Suena a chiste casi. Sí, esa es memorable, pero refleja esa tendencia a buscar explicaciones convencionales a toda costa, por muy rebuscadas que fueran. Incluso expertos en rayos dudaban, ¿no? Sí, Carl Berger, una autoridad mundial en rayos, todavía en 1973 decía que era escéptico. Su argumento, que había estudiado miles de rayos y nunca había visto uno globular. O sea, la falta de observación directa por parte de científicos era un peso grande. Claro. Y el hecho de que las descripciones chocaban con lo que se sabía de física, eso lo hacía muy problemático. Pero algo cambió en los 70, dijiste. Sí, ahí la cosa empezó a girar. Empezaron a surgir evidencias, más difíciles de ignorar. ¿Cómo qué? Fotos, por ejemplo, algunas de redes que buscaban meteoritos en Estados Unidos, un video de Sudáfrica que parecía mostrar cómo se formaba después de un rayo. Ah, un video ya es más fuerte. Sí, e incluso fotos durante experimentos controlados, donde provocaban rayos con cohetes en Francia. Ahí también aparecieron cosas raras. Y mencionaste un caso, Smithwick. Ese fue importante. Muy importante. Smithwick, Inglaterra, 1976. Una mujer contó que una esfera de luz la golpeó dentro de su casa. ¿La lastimó? Tuvo quemaduras leves y la ropa se le dañó. Lo clave fue que, a partir de esos daños, se pudieron hacer las primeras estimaciones, digamos, más serias, sobre cuánta energía podría tener uno de estos objetos. Ah, ya no era solo un relato, había algo físico para medir. Exacto, fue un paso para tratarlo como un fenómeno físico real, con energía medible, aunque fuera de forma indirecta. Tiene sentido que sea fácil confundirlo, ¿no? Hay muchas luces raras por ahí. Muchísimas. Las fuentes listan un montón de cosas. El fuego de San Telmo, los fuegos fatuos. ¿Qué son los fuegos fatuos? ¿Los de los pantanos? Esos mismos, ignis fatuos. Se cree que son gases de materia orgánica en descomposición que se inflaman. Pero también meteoros muy brillantes, chispas de cortocircuitos, incluso luces de autos o aviones vistas raro. Y algo de la percepción, postimágenes. Eso es clave, las A postimágenes. ver, explícanos un poco esas dos, fuego de San Telmo y postimágenes, para diferenciarlas bien. Dale, el fuego de San Telmo es electricidad real. Una descarga de corona, plasma frío, Suena técnico. es como un resplandor, usualmente azul o violeta, que sale de cosas puntiagudas conectadas a tierra cuando hay tormenta. Mástiles de barcos, pararrayos, las puntas de las alas de los aviones. Ah, ok. Puede durar minutos, porque el campo eléctrico de la tormenta lo sigue alimentando. A veces es medio redondo, pero está pegado al objeto, no flota libre. Entendido. ¿Y las postimágenes? Esas son una ilusión óptica pura. Pasa cuando ves una luz muy fuerte, como un rayo. Te queda la mancha en la vista. Exacto. La retina se queda como impresa un ratito y ves esa mancha luminosa flotando delante de ti por unos segundos. Si mueves los ojos, parece que la mancha se mueve. Ah, claro. Y hasta parece que cambia de tamaño si miras algo cerca o lejos. Es un truco del ojo y el cerebro. Entonces, una postimagen podría explicar ver una bola de luz justo después de un rayo, Podría. pero no explicaría uno que aparece de la nada o que dura mucho o que quema cosas. Exactamente. La postimagen tiene límites, no cuadra con los reportes más complejos, sobre todo si hay efectos físicos. Hablemos de eso, de los efectos físicos. ¿Qué tipo de daños dicen que causa? Pues de todo un poco. Daños eléctricos, radios que hacen ruido, teles que se apagan, electrodomésticos fritos. Daños térmicos, quemaduras en superficies, cosas chamuscadas, a veces hasta pequeños incendios. ¿Incendios? Sí, y daños mecánicos, ventanas rotas, agujeros en paredes o techos. ¿Agujeros? Sí, hay casos documentados. Uno de un agujero de 32 por 22 centímetros en la ventana de un baño. Un hueco. Impresionante. O la famosa zanja de Guildford en 1868, de 3 metros de largo. O daños en casas en Knuton en 1983, cortes de luz, un agujero de 60 centímetros en el techo. O sea, puede ser destructivo. Definitivamente. Hay un caso curioso en Warminster, 1981. Una bola azul que entró a una cocina, se sintió atraída por una hornalla eléctrica encendida, largó chispas, hizo ruido en la radio y dañó la hornalla. Suena a película de ciencia ficción. Y para las personas, mencionaste a Richman, el caso fatal. Sí, ese es el más famoso históricamente. y el de Smethwick, que no fue fatal, pero sí hubo quemaduras. Hay relatos antiguos, aunque bueno, difíciles de confirmar al 100%. Claro, de hace siglos. Sí, de iglesias donde murieron varias personas durante tormentas, y se mencionan globos de fuego. Châteauneuf-le-Moustier, Feltry. También incendios en barcos. ¿Y casos más recientes? Hay uno bien estudiado en Conwy, Gales, en 1992. Dos mujeres, en casas distintas, recibieron un shock eléctrico a la vez durante una tormenta. A la vez. Sí, una con quemaduras, hubo daños eléctricos en cañerías y un testigo vio una bola blanco-amarilla con un halo azul que golpeó un roble, explotó y dañó el árbol. ¡Wow! Todo conectado. Parece. Incluso se reportó muerte de animales, ovejas, gatos. También hay lesiones no fatales, ¿no? Correcto. Casos como el de un niño en una iglesia en Hertford, siglo XVIII, al que se le chamuscó el pelo. O un joven en Steeple Ashton que sintió calambres mientras una bola de luz entraba y salía. ¿Por el ojo de la cerradura? Lo del ojo de la cerradura es increíble. ¿Cómo hace? Esa es la gran pregunta. Ahora, ojo, es importante comparar todo esto con lo que sabemos que hacen los rayos normales. Ah, buena aclaración. Las lesiones por rayos son variadas. Quemaduras, pérdida de conciencia, amnesia, parálisis temporal, esas marcas raras en la piel, las figuras de Lichtenberg. Sí, las he visto en fotos. Y hay un mecanismo clave que se llama descarga lateral o side flash. ¿Qué es eso? Imagina que un rayo pega en un árbol. Parte de la corriente puede saltar del árbol a una persona que esté cerca, buscando un camino a tierra. Como una chispa gigante que salpica. Algo así. Y esta descarga lateral probablemente explica muchos daños y lesiones que antes se atribuían al rayo globular. Sobre todo si pasan cerca de árboles o dentro de casas golpeados por un rayo principal. O sea, no todo lo raro es rayo globular. Pudo ser un efecto secundario del rayo común. Exactamente. Diferenciarlo solo por el relato o los daños es muy, muy difícil. Si ya en tierra es complicado, lo de los aviones es otro nivel. ¿Esos relatos de verlos adentro? Uf, sí. Y son llamativamente consistentes, ¿sabes? El de Roger Jenison en 1963 es un clásico. El que flotó por el pasillo. Ese mismo. Vuelo comercial, tormenta afuera, vio salir una esfera azul-blanca de la cabina de pilotos, flotar por el pasillo central, a medio metro del suelo más o menos, y meterse en el baño de atrás. ¡Qué experiencia! Imagínate. Y hay otros. Un avión ruso, un Li-2, en el 56, una bola rojo oscuro chocó con una hélice, explotó y derritió un pedazo de metal. ¿Derritió metal? Sí. O un vuelo sobre Irkutsk en el 59, una bola como un puño pasó rozando el avión, dejó la cabina magnetizada y algunos remaches derretidos. Pero, a ver, el avión no es una jaula de Faraday. Se supone que adentro estamos protegidos. Correcto. El fuselaje metálico actúa como una jaula de Faraday. Debería blindar el interior de los campos eléctricos externos. Entonces, ¿cómo? Incluso los aviones más nuevos, con materiales compuestos, llevan mallas conductoras para mantener esa protección. A los aviones les pegan rayos bastante seguido, ¿eh? ¿En serio? Sí, pueden causar daños afuera o inducir corrientes adentro, pero la protección generalmente funciona. De hecho, los daños externos que describen esos casos aéreos son consistentes con un rayo normal. Ajá. Pero, ¿y la bola adentro? Ahí está el quid de la cuestión. Ese es el gran desafío, que aparezca un objeto luminoso, autónomo, flotando dentro de la jaula. Es extremadamente difícil de explicar con la física que conocemos. No tiene sentido físicamente hablando. Si se forma afuera, ¿cómo entra sin dejar rastro? Si se forma adentro, ¿de dónde saca la energía? ¿Cómo? Esto cuestiona casi todas las teorías propuestas. Claro. Ante todo esto tan raro, ¿qué dicen las teorías? Debe haber miles. Muchísimas. Las fuentes dicen que se han propuesto más de 200. ¿200? Pero la verdad es que ninguna tiene aceptación general. Cero consenso. Hay un experto en rayos muy famoso, Martin Ullman, que en los 80s dijo que mucha de la literatura teórica sobre esto era, bueno, de baja calidad, por decirlo suave. Ouch. Es que cualquier teoría tiene que explicar muchas cosas a la vez. ¿Por qué se asocia a tormentas? ¿De dónde saca la energía para brillar? ¿Cómo se mantiene estable? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué a veces se apaga y otras explota? ¿Y lo de atravesar paredes o aparecer en aviones? Y sobre todo eso, es el punto más difícil. ¿Nos puedes dar una idea general de por dónde van los tiros? Sin entrar en física cuántica, por favor. Tranquilo. Básicamente, se pueden agrupar en dos grandes tipos, según de dónde creen que saca la energía. A ver. Por un lado, los modelos de fuente interna. La bola lleva su propia pila incorporada. Ok, ¿cómo? Ideas, que es aire muy caliente que se enfría despacio, pero eso no explica bien la estabilidad ni el brillo constante, que es plasma gaseosizado muy caliente. Un plasmoide. ¿Suena a Star Trek? Algo así. Pero mantener el plasma confinado a presión atmosférica es súper difícil. O modelos químicos, reacciones que liberan energía poco a poco. Química flotante. Podría ser ozono, óxidos de nitrógeno. Smirnov propuso eso. O combustión lenta de aerosoles, o nanopartículas metálicas creadas por el rayo al golpear el suelo. Hay varias ideas químicas. Una especie de batería voladora, química o térmica. ¿Y la otra familia de teorías? La de fuente externa. La bola no tiene energía propia, sino que la recibe de afuera todo el tiempo. Como un electrodoméstico enchufado al aire. Algo así. La idea más famosa es de Kapitsa, un Nobel de física. Sugirió que podrían ser microondas o ondas de radio muy potentes generadas por la tormenta que se enfocan en un punto y crean y mantienen ahí una bola de plasma. ¿Microondas invisibles? Sí. Y lo interesante es que hay experimentos de laboratorio, como los de Otsuki y Ofuruton en Japón, que han logrado crear bolitas de plasma flotantes usando microondas. Eso le da cierto apoyo a esa línea. Ah, mira, no es pura teoría entonces. No del todo. Otra idea es que sea una descarga eléctrica continua, pero de baja corriente, alimentada por los campos eléctricos de la propia tormenta. Suena todo muy rebuscado, ¿no? Tanto lo de la batería flotante como lo de las microondas. Uno piensa en la navaja de Ockham, la explicación más simple suele ser la correcta. Pero, ¿qué es lo más simple aquí? Buena pregunta. Es más simple descartar cientos de testimonios, incluso de pilotos o científicos, diciendo que todos se equivocaron o vieron ilusiones, o aceptar una teoría física que necesita condiciones muy raras o mecanismos que no vemos todos los días. Es un dilema. Es que aplicar la navaja de Ockham a la ligera, diciendo lo más simple es que no exista, puede ser una forma de esquivar el problema, no de resolverlo. La falta de una explicación simple y clara es, bueno, es parte del misterio en sí. Y supongo que las pruebas físicas, directas, fotos, videos, tampoco ayudan mucho a decidir. Para nada. La evidencia visual es súper escasa y la que hay es muy dudosa casi siempre. ¿Por qué? Las fuentes analizan varias fotos y videos conocidos. Muchas se explican por movimientos de la cámara, reflejos, problemas del procesamiento digital, o directamente se ve que son otra cosa. Fuegos artificiales, meteoros, la estela de un avión iluminada de cierta manera. O sea, nada concluyente. Muy poco. Incluso unas fotos muy famosas de J.C. Jensen de 1930 se sospecha que pudieron ser una broma de estudiantes con pirotecnia. Falta esa foto o video nítido, claro, indiscutible, y si fuera con datos de instrumentos al lado, mejor. Pero eso es pedir mucho. Seguimos igual entonces, chocando contra los mismos problemas. Básicamente sí. Explicar cómo algo físico atraviesa vidrio o paredes o se forma dentro de un avión sigue siendo el gran escollo. El nudo gordiano del asunto. Totalmente. Y en los lugares donde supuestamente pasó algo, no se encuentran rastros físicos que sean únicos del rayo globular y que no puedan explicarse por un rayo común como esa descarga lateral que comentamos. El análisis forense es clave, pero es muy difícil. Bueno, a ver, hagamos un resumen. Tenemos este fenómeno, el rayo globular, reportado por siglos, usualmente una bola de luz en tormentas. Sigue siendo un enigma total. La ciencia pasó de no creer nada a estudiarlo más, pero todavía se confunde mucho con otras cosas. Sí, la confusión es frecuente. Los efectos van desde nada hasta daños serios, lesiones, incluso muertes, aunque quizá muchos de esos efectos sean por rayos normales. Es una posibilidad muy real para muchos casos, sí. Y lo de los aviones. Eso sí que es raro y consistente. Desafía todo. Entonces, ¿qué sacamos en limpio? Pues que estamos ante un problema científico real y muy, muy complicado. Los retos para explicar de dónde saca la energía, cómo se mantiene estable y sobre todo cómo penetra barreras o aparece en sitios cerrados son gigantescos. Y ninguna teoría convence del todo. Ninguna tiene aceptación general, no. Ni ha sido probada en laboratorio de forma convincente. La conclusión es, bueno, es un poco frustrante. Necesitamos más y mejores datos. Observaciones con instrumentos. Exacto. Observaciones sistemáticas, si es posible instrumentadas, que lo pillen con las manos en la masa. Y experimentos de laboratorio que sí logren reproducir las características clave de forma fiable. Sin eso, seguiremos dando vueltas. Y para terminar, una idea que me quedó picando de las fuentes. Algo provocador. A ver. Parece que hay una posible conexión entre algunos casos bien documentados y los rayos positivos. Ah, sí. Los superrayos, digamos. Esos. Son menos comunes, pero mucho más potentes. Pasan más al final de las tormentas o en invierno. Hay un caso, Neurupin, donde dicen que vieron 11 rayos globulares después de un rayo positivo bestial de 370.000 amperios. 11. Es muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿y si no es cualquier rayo el que los crea? Si solo estos eventos extremos, estas superdescargas, tienen la energía o las condiciones para formar estas cosas raras. Es una hipótesis interesante, que necesite un disparador muy específico y energético. ¿Qué procesos únicos podrían pasar en esos rayos gigantes para crear estos objetos? A veces, incluso lejos de donde cayó el rayo principal. Queda ahí como una pregunta abierta, ¿no? Quizá por ahí haya una pista. ¿Quién sabe? Es una de las tantas preguntas que este fenómeno nos sigue planteando. Fascinante y esquivo a la vez. Rayos globulares o rayos de forma esférica. Un problema sin resolver en la física atmosférica. Mark Estenoff. Año 1999. Esta versión es una pequeña parte del libro completo. Prólogo. Rayo globular. Mirando hacia atrás a la ciencia del siglo XX, se pueden discernir tres grandes fronteras de investigación. La muy grande, la muy pequeña y la muy compleja. Así, la astronomía y la cosmología siguen ofreciendo sorpresas en forma de nuevos y desconcertantes objetos en las profundidades del universo. En el ámbito microscópico, los físicos de partículas han luchado por comprender una plétora de fragmentos subatómicos. Finalmente, el floreciente tema de la teoría de la complejidad sugiere profundos vínculos entre la física y la biología y aborda temas tan diversos y desconcertantes como el caos, la turbulencia e incluso la ecología. Estamos tan acostumbrados a que los acontecimientos dramáticos se concentren en estas tres categorías fronterizas que resulta un tanto sorprendente encontrar un fenómeno inexplicable que se salga de alguna de ellas. Los rayos globulares no son muy grandes, ni muy pequeños, ni aparentemente muy complejos, pero han desconcertado a algunos de los mejores investigadores del sector. Aquí, al parecer, ante nuestras narices, se encuentra el tipo de misterio que debería haberse resuelto hace un siglo, pero no lo fue. Nunca he presenciado personalmente un rayo globular, pero he leído muchos informes al respecto y he entrevistado a varios testigos. Aunque puede presentarse en diversas formas, una bola de relámpago típica es una esfera brillante de unos pocos centímetros de diámetro que flota sobre el suelo durante unos segundos antes de desvanecerse o explotar. Lo más alarmante son los casos en los que se observa una bola dentro de una habitación o incluso en un avión. La naturaleza extraña del fenómeno ha provocado cierto descuido en los círculos científicos. Hace algunos años, era común que los científicos desdeñaran el tema. Se intentó justificar los informes sobre rayos globulares como ilusiones ópticas, fuegos fatuos o engaños. Hoy, sin embargo, el peso de la evidencia es convincente que un fenómeno físico genuino e inexplicable subyace a la mayoría de los avistamientos. Lo más difícil de entender es cómo una cantidad tan grande de energía puede ser confinada en una forma esférica y permanecer estable durante tanto tiempo. Aunque las estimaciones son poco fiables, algunos rayos parecen tener mucha fuerza y... pueden causar lesiones y daños graves. Ha habido muchos intentos de modelar los rayos en bola como una especie de plasma brillante y energético atrapado por campos eléctricos y magnéticos adecuadamente configurados. Irónicamente, los físicos han intentado durante años confinar plasmas calientes electromagnéticamente para crear una reacción de fusión nuclear controlada que pudiera servir como una fuente de energía potencial. Después de 40 años de esfuerzo, sus intentos aún están plagados de inestabilidades del plasma. Sin embargo, si hay que creer los informes de rayos en bola, la naturaleza ha encontrado una manera de crear bolas de plasma estables sin ningún equipo sofisticado. El fenómeno se vuelve realmente desconcertante cuando se examinan las peculiares propiedades de los rayos globulares. ¿Cómo puede una bola de plasma atravesar un cristal de ventana sin interrupciones? ¿O deslizarse por el pasillo de un avión? ¿Por qué una bola así subiría por una chimenea, rodaría por cables eléctricos o rebotaría en el suelo? ¿Qué produce el curioso silbido o chisporroteo del que se informa en algunos avistamientos? Mark Stenhoff es un físico con una larga trayectoria profesional en el campo de los rayos globulares y fenómenos relacionados. Ha estudiado personalmente numerosos casos e investigado exhaustivamente la literatura. En este libro, nos ofrece una valiosa revisión del fenómeno y las diferentes teorías propuestas para explicarlo. Relata algunos de los incidentes más sorprendentes de forma sobria y metódica, y ofrece sugerencias útiles para profundizar en nuestra comprensión de este misterio. El tema de los rayos globulares se sitúa al margen de lo que podríamos llamar ciencia respetable. Dado que hasta ahora ha resultado imposible recrearlos en el laboratorio, salvo algunas pequeñas bolas de vida muy corta, la mayor parte de la información disponible se ha obtenido de informes de testigos presenciales. Dado que el público, ante un fenómeno inesperado y alarmante, es notoriamente poco fiable, es difícil determinar el grado de credibilidad de los detalles de los informes. ¿Podrían los testigos haber exagerado el tamaño, la duración o el brillo de la bola? ¿Podrían los daños reportados haber sido causados? Por otra cosa, ¿como la caída de un rayo convencional? Hay que recordar que los observadores no entrenados también informan sobre platillos voladores, fantasmas, poltergeists y extraterrestres. ¿Se supone que los científicos también deben tomarlos en serio? De hecho, Stenhoff señala que algunos informes de objetos voladores no identificados, ovnis, presentan muchas de las características de los rayos globulares, por lo que, si se resuelve el misterio de los rayos globulares, al menos algunos ovnis podrían convertirse en OVI, objetos voladores identificados. A pesar de sus connotaciones un tanto extravagantes, los rayos globulares merecen ser tomados en serio. No cabe duda de que se está produciendo un fenómeno físico interesante y aún poco comprendido, y podríamos aprender física muy interesante si estudiamos los informes con más detenimiento. Los investigadores de los rayos globulares suelen citar el caso de las caídas de meteoritos, que durante mucho tiempo los científicos ridiculizaron como historias de chiflados, pero que finalmente se aceptaron como un fenómeno astronómico real. La comparación es pertinente. Tanto los meteoritos como los rayos globulares son impredecibles, alarmantes y transitorios, y ambos emanan del cielo, fuente de tantos misterios. Se ha obtenido una gran cantidad de información científica importante del estudio de los meteoritos. Una cornucopia similar podría aguardarnos con el fenómeno de los rayos globulares. Cae un diluvio de granizo sonoro, o lluvia que cae propensa. Desgarradas, las nubes vierten un torrente, y aún así, su llama inextinguible, el relámpago invencible lucha por abrirse paso. Desgarrado y feroz, o en bolas rojas que giran, y enciende las montañas con furia redoblada. Negro por el trazo, arriba, el pino humeante se yergue como un triste tronco destrozado, y, tendido abajo, un grupo sin vida yace el ganado maldito. He estado investigando los rayos globulares durante más de 2 décadas. Publiqué un informe sobre ellos en Nature en 1976 que tuvo repercusión mundial, y en consecuencia, muchas personas me escribieron contándome sus propias experiencias. En muy poco tiempo, acumulé unos 200 relatos de primera mano, y el archivo ha seguido creciendo constantemente desde entonces. Varias cosas me impresionaron. Pocos de quienes me escribieron tenían un conocimiento previo detallado de los rayos globulares en el momento de su observación. Sin embargo, una vez descartados los informes de otros fenómenos, como el incendio de San Telmo, las descripciones restantes fueron notablemente consistentes. Además, casi todos los que me contactaron estaban interesados en tener una. explicación de lo que habían visto y parecían completamente sinceros. La mayor parte de mi investigación sobre rayos globulares se ha centrado en el análisis de informes de testigos oculares y la realización de visitas de campo. Durante varios años, fui director de la División de Rayos Globulares de la Organización de Investigación de Tornados y Tormentas, TORRO. TORRO continúa realizando una labor invaluable documentando diversos fenómenos meteorológicos interesantes, y su publicación, la Revista de Meteorología, se ha convertido en una de las revistas más populares para publicar sobre rayos globulares. En las últimas dos décadas, me he dado cuenta de que la fiabilidad de los informes sobre rayos globulares es muy variable. Sin embargo, algunos investigadores han aceptado como rayo globular cualquier fenómeno descrito por el observador. Otros han defendido que todos los informes sobre rayos globulares pueden explicarse en función de fenómenos más familiares. Mi postura es intermedia, quizás la de un agnóstico. Soy consciente de que mi enfoque no satisfará a los investigadores en ninguno de los extremos de la polarización. En otros artículos, me refiero a la investigación sobre rayos globulares como un campo de estudio inmaduro y la analizo en el contexto de la ciencia vista como una actividad social. Quizás se deba a que la investigación sobre rayos globulares aún no se ha desarrollado como una ciencia completamente sistemática, actividad en la que las discusiones suelen ser emotivas y se defienden diferentes puntos de vista con un fervor que suele asociarse con el extremismo político o religioso. Aunque no me sorprenderán algunas respuestas emotivas a este libro, espero que sus conclusiones marquen el camino hacia una investigación más ágil y eficaz. Expresiones de gratitud. Estoy especialmente agradecido a varias personas que han contribuido considerablemente a la producción de este libro. Agradezco a mis colegas de TORRO, especialmente a Adrian James y Mike Rowe, quienes me proporcionaron muchos rayos en forma de bola. Informes. Adrian recopiló la mayoría de los informes en el capítulo 5. James Allen y Mary Barnes brindaron una amplia y minuciosa asistencia en la investigación bibliográfica. El Dr. James Daleberry brindó asistencia, asesoramiento y permiso para incorporar la extensa bibliografía de su excelente libro Ball Lightning and Bead Lightning 1980 en la bibliografía actualizada que se presenta aquí. El profesor Paul Davis tuvo la amabilidad de escribir el prólogo. El Dr. Eric Gooding me brindó consejos, aliento y sus extensos archivos de materiales sobre rayos globulares. Jonathan Kearley me brindó ayuda práctica, y Martin Wilson revisó mis traducciones de la obra de Arago. Asterisco los profesores Martin Humann, Neil Charman y Arle Williams me asesoraron sobre diversos temas. El profesor Eric Vitalis, el doctor Jeffrey Endean, el doctor Peter Andel, el doctor Gerd Dijkhuis, el doctor Pierre Laroche y otros revisaron amablemente secciones de los capítulos sobre teorías, pero asumo toda la responsabilidad por cualquier error. Agradezco al Dr. Richard Orville y a la Sociedad Meteorológica Americana por permitirme citar extensamente su próximo glosario de meteorología, Glickman, 1999. Diversos editores y fotógrafos han tenido la amabilidad de autorizar la reproducción de fotografías, las cuales aparecen acreditadas en el texto. También estoy en deuda con todos aquellos que me han enviado sus propios informes sobre rayos globulares y han tolerado extensos cuestionarios, entrevistas y visitas domiciliarias. Mark Estenoff. Se puede contactar con el autor a través de la Royal Meteorological Society, 104 Oxford Road, Reading, Berkshire RG17E, Reino Unido. Todos los rayos han sido motivo de controversia entre los científicos durante más de 160 años. Desde 1838, se han documentado miles de informes sobre rayos globulares y se han publicado alrededor de 2.000 artículos científicos sobre ellos. Se han publicado. Por lo tanto, puede resultar sorprendente que, tras tantos años de estudio y debate científico, el problema de explicar los informes sobre rayos globulares siga siendo insoluble. No hay consenso sobre si un modelo de rayo globular predice con precisión sus características, ni sobre si un experimento replica con precisión su comportamiento. El rayo globular, si existe, es un fenómeno efímero e impredecible. La mayoría de los informes sobre rayos globulares provienen de observadores ocasionales. La dificultad de desarrollar una teoría plausible sobre los rayos globulares o de realizar experimentos, junto con el método de adquisición de datos empíricos sobre los rayos globulares naturales, ha llevado a algunos científicos a concluir que todos los informes sobre rayos globulares pueden explicarse en función de fenómenos bien comprendidos. Argumentan que no hay problema que resolver. Otros científicos comparten la opinión de Arago, expresada hace más de 140 años. Arago, 1854, de que los rayos globulares representan uno de los problemas más inexplicables de la física actual. Se han afirmado muchas veces que los rayos globulares representan un peligro significativo y que han causado muertes, lesiones y daños graves. Estos factores, junto con las persistentes dificultades que enfrentan los teóricos y los experimentalistas en este campo, justifican un análisis minucioso de la evidencia sobre los rayos globulares. Este capítulo ofrece una visión general de este tema. Rayo globular se informa que tiene las siguientes características. Está asociado con tormentas eléctricas. Es luminoso y aproximadamente esférico, con un diámetro modal de 20 a 50 cm y una duración de varios segundos. Se desplaza de forma independiente por el aire, a menudo en dirección horizontal. Un informe de rayo globular describe un supuesto fenómeno que el observador identifica como un rayo globular o que posee algunas o todas las características mencionadas. Un evento de rayo globular se define aquí como el estímulo para un informe de rayo globular que, tras su evaluación, no puede explicarse en función de un fenómeno ya conocido, como el fuego de San Telmo o una ilusión óptica. Explicación de los informes sobre rayos globulares. Claramente, no todos los informes de rayos globulares describen eventos de rayos globulares. Muchos otros fenómenos físicos comparten algunas de las mismas características. Las fuentes luminosas que pueden identificarse erróneamente como rayos globulares incluyen la descarga de corona, fuego de San Telmo, ignis fatuus, fuego fatuo, otros fenómenos meteorológicos, combustión de materiales iniciada por un rayo al suelo, fuentes astronómicas, incluidos meteoros, especialmente bólidos y bolas de fuego, faros de automóviles, pompas de jabón, farolas, luces de aterrizaje de aviones, escombros en el aire, reentradas de satélites, pájaros, enjambres de insectos, pirotecnia, fuegos artificiales y bengalas, y dirigibles y globos meteorológicos. Además, existe la posibilidad de distorsión óptica o perceptiva, por ejemplo, una imagen residual generada por un rayo. Estas posibles explicaciones para los informes de rayos globulares se discuten en el capítulo 3. La cuestión de si todos los informes de rayos globulares se pueden explicar en términos de estos fenómenos familiares se discute en el capítulo 10. Historia del estudio científico de los rayos globulares. Hay muchos relatos históricos que pueden hacer referencia a los rayos globulares, pero las fuentes tempranas por lo general no distinguen entre los rayos lineales convencionales y los rayos globulares, NIN, fuego de San Telmo y meteoros. El término bola de fuego se utiliza para describir tanto meteoros brillantes como centellas. Hasta finales del siglo XVIII, se creía que los meteoros tenían un origen meteorológico más que extraterrestre, lo que sin duda contribuyó a aumentar la confusión con las centellas. El término rayo también es ambiguo, ya que sugiere algo materialmente tangible, y se ha utilizado para referirse tanto a centellas como a centellas. Incluso en los informes modernos de testigos oculares de centellas, a veces se encuentra confusión entre estos diversos fenómenos. En este resumen histórico, se describen brevemente numerosos modelos desarrollados para explicar los rayos globulares, sin pretender una revisión crítica. Muchas de las primeras teorías podrían considerarse arcaicas y, en un contexto moderno, inapropiadas para un mayor desarrollo. Otras se analizan con más detalle en los capítulos 11, 12 y 13. La interpretación del rayo lineal como una descarga eléctrica fue sugerida por primera vez por los experimentos de Benjamin Franklin, 1751-1774, a mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, no se había intentado proporcionar una explicación física del rayo globular. En un intento por reproducir uno de los experimentos de Franklin, el profesor G.W. Richman, según un testigo presencial, fue alcanzado y muerto por una bola de fuego azul del tamaño de un puño. Aunque la naturaleza eléctrica de los rayos lineales se aceptó rápidamente, Pieter von Muschenbroek, quien había investigado la electrostática y es uno de los autores de la invención de la botella de Leyden, un tipo primitivo de condensador eléctrico, interpretó los rayos globulares no como un fenómeno eléctrico, sino como una aglomeración de materiales combustibles, que descendía de la atmósfera superior. Se creía que estos materiales se originaban en el interior de la Tierra y se vaporizaban, elevándose a grandes altitudes, donde se condensarían y, por lo tanto, descenderían. Se creía que este descenso iba acompañado de un aumento de temperatura que finalmente causaba ignición o explosión. Muschenbroek, 1769. En 1838, el astrónomo y físico Dominique François Jean Arago, 1786 a 1853, publicó un estudio de 20 informes de rayos en bola, Arago 1838. Arago hizo muchas contribuciones distinguidas a la física. Con solo 23 años, fue elegido miembro de la Academia de Sciences, de la que posteriormente se convirtió en secretario permanente. Fue nombrado miembro de la Oficina de Longitudes. Fue profesor de geometría analítica en la Escuela Politécnica de 1809 a 1830 y director del Observatorio de París. Realizó estudios de magnetismo y estableció la relación entre la aurora boreal y las variaciones en el magnetismo terrestre. Sus últimos estudios fueron en astronomía y trabajó con Fresnel en la polarización de la luz. En el mismo año de su primera publicación sobre los rayos globulares, sugirió un punto crucial: experimento para decidir entre las teorías de la luz, tanto corpuscular como ondulatoria. La teoría de la luz de Arago predecía que la velocidad de la luz disminuiría al pasar a un medio más denso. En 1838, propuso un experimento para comparar la velocidad de la luz en diferentes medios. Sin embargo, debido a dificultades experimentales, Arago no pudo intentar su experimento hasta 1850. Para entonces, su vista se había deteriorado, por lo que se encargó a otros realizar una versión refinada del experimento. Fizeau y Foucault obtuvieron resultados satisfactorios antes de la muerte de Arago. En Le Tonnerre, Arago consideró la cuestión de la existencia de rayos globulares. Él escribió: ¿realmente existieron estos globos o bolas de fuego? ¿No era la forma esférica que se les atribuía una ilusión óptica? ¿No le parecería un relámpago lineal convencional si lo suponemos cilíndrico y se dirige exactamente hacia un observador, circular o al menos globular? Esta objeción tendría peso si la forma esferoidal solo hubiera sido vista por quienes, estando situados exactamente en la trayectoria del rayo, hubieran sido alcanzados por él. Pero un observador situado fuera de la trayectoria del rayo, viéndolo transversalmente y viendo si impactara una casa vecina o distante, no podría atribuírsele la forma de un globo, a menos que realmente fuera globular. Estas circunstancias posicionales fueron casi siempre aplicables en los ejemplos siguientes. Por lo tanto, la objeción no merece mayor atención. Arago 1854, páginas 38 a 39. En otra parte escribió: los relámpagos en bola, de los que he citado tantos ejemplos y que son tan notables, primero por la lentitud e incertidumbre de sus movimientos, y luego por la magnitud de los daños que causan al explotar, me parecen uno de los problemas más inexplicables de la física actual. Estas bolas o globos de fuego parecen ser aglomeraciones de sustancias ponderables, fuertemente impregnadas de la materia del rayo. ¿Cómo se forman estas aglomeraciones? ¿En qué regiones se originan? ¿De dónde derivan las sustancias que las componen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué a veces se detienen por un tiempo en su trayectoria y luego se dispersan con gran rapidez? Ante todas estas preguntas, la ciencia guarda silencio. Arago 1854, página 219. Si el rayo globular existe, es bastante notable que casi 150 años después, las preguntas sobre su naturaleza sigan sin resolverse. Tras la publicación de la monografía de Arago, se propusieron las primeras hipótesis sobre la naturaleza del rayo globular. Besnow, 1852, sugirió que la desintegración explosiva del rayo globular podría explicarse por la formación de trilloduro de nitrógeno en descargas eléctricas. Michael Faraday, 1833-1839, señaló que el rayo globular guardaba poca similitud con el fenómenos de descarga eléctrica con los que estaba familiarizado. Por lo tanto, concluyó que el rayo globular no era una descarga eléctrica. Sin embargo, no negó su existencia. En contraste, Sir W. Snow Harris, 1843, argumentó en su monografía sobre la naturaleza de las tormentas que el rayo globular era simplemente una descarga de pincel o luminiscente, similar al fuego de San Telmo. Powy, 1855, fue el primero en sugerir un modelo para el rayo globular basado en la carga electrostática de gotitas y polvo. De Tessan, 1859 AB, publicó un modelo, ampliamente aceptado en la época, basado en la estructura de la botella de Leyden. Las cargas positivas y negativas se observaban separadas por una capa aislante de aire seco. El ozono y la luminosidad observada de la esfera se produjeron por la recombinación de las cargas a través de la capa dieléctrica permeable. Se creía que la esfera se encontraba en equilibrio estable. Esto se debía al equilibrio de fuerzas radiales, la fuerza de Coulomb entre las cargas opuestas, el aumento de la presión de la pared dieléctrica causado por la atracción electrostática, la reducción de la presión interna y la repulsión de Coulomb de las cargas iguales en la parte interna de la pared. La penetración de un conductor en la esfera provocaría su desintegración explosiva. En el mismo año se propusieron modelos en los que se analiza la interacción de dos. Los canales de rayos en direcciones opuestas produjeron un vórtice, Coulbier-Gravier 1859, Moigno 1859. Se han propuesto modelos similares mucho más recientemente, véase el capítulo 12. Camille Flammarion, 1842 a 1925, fue un astrónomo francés que ingresó en la. El Observatorio de París se fundó en 1858 y el de Juvisy en 1883. Fue un gran divulgador científico, autor de libros sobre astronomía, aerostación e investigación psíquica. En 1874, publicó una colección de 50 informes sobre rayos globulares en su libro L. Atmosphere, Flammarion, 1874, de estilo periodístico y extravagante. Fail, 1886AB, sugirió que el polvo cósmico se impregnaba de gas combustible al pasar a través de las protuberancias del Sol, Singer 1971. El polvo impregnado se mezclaba con cristales de hielo y descendía a través de la atmósfera superior esfera, formando nubes electrificadas localizadas. Estas comenzarían a arder al acercarse a la superficie terrestre, disminuyendo gradualmente de tamaño. Podría producirse una combustión silenciosa o una desintegración explosiva violenta, la primera debido a los componentes no reactivos de la mezcla que inhiben la combustión, o la primera por la generación de una chispa eléctrica cuando la bola se encuentra cerca de un buen conductor. El periodo de 1870 a 1910 fue uno en el que gran parte de la literatura científica se debatió sobre las descargas eléctricas de corriente continua. Numerosos estudios experimentales en esa época sobre tales descargas e intentos de relacionarlas con los rayos globulares. Por ejemplo, SEUS 1876AB, 1899, 1900AD, 1901, 1903. Dumoncel 1853, 1854AD, 1857, 1881, 1882 AC. Plante 1860, 1868, 1872, 1873, 1875 AF, 1876 AJ, 1877 AD, 1878 AC, 1879 AB, 1884 I, 1885 AB, 1887, 1888, 1890, 1891, 1901. Righi. 1891 AF, 1892,1895, 1896 AD. Toepler 1897, 1898 AC. 1899-1900 AD, 1901 AE, 1902, 1903, 1916, 1917 AB, 1926 AB, 1929, 1944, 1954, 1959, 1960. El año 1910 vio la publicación de la importante monografía de Townsend sobre sus teorías de las descargas eléctricas, Townsend 1910. Thornton, 1911. Por otro lado, utilizó varias propiedades observacionales de los rayos globulares para argumentar que el componente principal, pero quizás no el único, de los rayos globulares es una agregación de ozono y oxígeno parcialmente disociado arrojado desde nubes cargadas negativamente por una sobrecarga eléctrica, después de una fuerte descarga de rayo. En el periodo de 1910 a 1955 se revisaron y discutieron todos los modelos existentes de rayos globulares. La década de 1924 a 1934 vio la publicación de una serie de artículos que discutían la llamada materia fulminante como un modelo para explicar la desintegración explosiva de algunos rayos globulares. Materia fulminante era el término usado entonces para describir la sustancia del canal del rayo en el cual los constituyentes atmosféricos se calentaban a temperaturas excepcionalmente altas. Estas teorías se desarrollaron a partir de la hipótesis de Arago publicada 70 años antes. Arago, 1854, y fueron las precursoras de las teorías modernas del plasma. El término plasma, de una palabra griega que significa algo moldeado o fabricado, fue definido en 1928 por Irving Langmuir como el estado de la materia que se encuentra en las descargas eléctricas. En 1923, Walter Brandt publicó una monografía titulada Der Kugelblitz, Brandt 1923, que fue el estudio más extenso sobre rayos en bola en ese momento. Este volumen fue parte de una serie titulada Probleme der kosmischen Physik. Brandt recopiló alrededor de 600 informes sobre rayos en bola de las bibliotecas universitarias de Berlín, Marburgo y Gotinga, y del Observatorio Naval en Hamburgo, Alemania. De estos, seleccionó los 215 informes mejor establecidos en los 100 años anteriores a la publicación de su libro y presentó el texto original completo de 108 de estos. De los 215 informes, compiló un resumen estadístico de la frecuencia de diferentes propiedades. Luego revisó las teorías propuestas para explicar el fenómeno desde la época de Muschenbroek hasta la de Toepler. Brandt afirmó que no se conocían fotografías de rayos en bola en ese momento. En 1928, Batlinge sugirió que las altas intensidades del campo eléctrico en los truenos. Las tormentas podrían impartir suficiente energía cinética a partículas cargadas como para que éstas iniciaran reacciones termonucleares. Los rayos globulares podrían ser una manifestación de dichas reacciones. Batlinge, 1928. Modelos similares continuaron siendo objeto de debate ocasional en la literatura hasta tiempos recientes. Por ejemplo, Altschuler, Haus y Ilner, 1970. Dos observaciones ampliamente publicitadas de rayos globulares fueron publicadas en la década de 1930. El profesor J. C. Jensen, 1933 AB, de la Universidad de Nebraska publicó cuatro fotografías que había tomado durante una tormenta eléctrica el 30 de agosto de 1930 de una masa informe de color lavanda que parecía flotar hacia abajo y que él consideró un rayo globular. Estas aparecieron en la estela de un destello de un rayo lineal convencional. Jensen había estado involucrado en un estudio de rayos durante el periodo 1929 a 1931 y estos estudios implicaron fotografiar una gran cantidad de tormentas eléctricas nocturnas. Estas están entre las fotografías más comúnmente publicadas de supuestos rayos globulares. La apariencia pirotécnica de los fenómenos, como lo evidencian las fotografías y la descripción de Jensen, ha llevado a algunos investigadores a sospechar que eran fuegos artificiales y que Jensen quizás fue engañado por algunos de sus estudiantes. Singer 1971, Berger 1973, Berry 1980. Ver capítulo 9. Otra observación muy difundida fue el llamado evento de la tina de agua, que no fue reportado inicialmente a través de una revista científica, sino como una carta al editor del periódico inglés The Daily Mail. Este evento, uno de los más citados en la literatura sobre este tema, condujo a una estimación de la energía de los rayos globulares superior a un MJ, Godlet, 1937. Por lo tanto, tuvo una influencia muy significativa en el debate sobre los posibles modelos para los rayos globulares. Se analiza con más detalle en el capítulo 11. Durante la misma década, Humphreys, 1936, publicó un estudio sobre la luz de la bola, informes de investigación y extrajo algunas conclusiones escépticas. A juzgar por sus escritos anteriores sobre el tema, Humphreys, 1929, opinaba previamente que la cantidad y la alta calidad de los informes sobre rayos globulares indicaban que no podían ser una ilusión óptica. Tras obtener 280 informes, escribió en 1936 que ninguno de estos fenómenos son alucinaciones. Al editor de The Daily Mail, durante una tormenta eléctrica, vi una gran bola roja y caliente caer. Del cielo. Golpeó nuestra casa, cortó los cables telefónicos, quemó el marco de la ventana y luego se enterró en una tina de agua que estaba debajo. El agua hirvió durante algunos minutos después, pero cuando se enfrió lo suficiente para que pudiera buscarla, no pude encontrar nada. Aquí está la explicación del astrónomo real sobre lo anterior. Parece que su corresponsal vio un fenómeno muy raro, conocido como rayo globular o bola. Es, con mucho, el más raro de todos los tipos de rayos y nunca ha sido explicado satisfactoriamente. El rayo en esta forma aparece como una bola luminosa de fuego, de entre unos pocos centímetros y 2 o 3 pies de diámetro. Suele permanecer visible durante varios segundos, pero excepcionalmente puede verse durante 1 o 2 minutos. Generalmente se mueve lentamente y finalmente estalla con un fuerte estallido como una bomba. Por supuesto, no se trata de un rayo y, como es natural, su corresponsal no encontró ningún objeto material en la bañera. Muchos relatos es inequívocamente el de lo que se supone que es un rayo globular, es decir, un cuerpo de gas, electrones o lo que sea, aproximadamente esférico y de movimiento lento, luminoso en virtud de su estado o condición eléctrica. Descartó todos los informes excepto, quizás, dos o tres por deberse a unas pocas causas: destello brillante en el punto impactado, persistencia de la visión, trayectoria de descarga interrumpida, dando destellos separados, meteoritos, fuego fatuo, caída de metal fundido, rayo visto de frente, descarga en cepillo. Tales explicaciones para los informes de rayos globular se encuentran en el capítulo 3, y las actitudes escépticas de los científicos y otros se discuten en el capítulo 10. Neugebauer, 1937, publicó un novedoso modelo de rayo globular basado en la mecánica cuántica. Realizó un análisis cuantitativo de un rayo macroscópicamente neutro, esfera compuesta de electrones libres e iones gaseosos positivos, estos últimos formados a partir de moléculas atmosféricas. La densidad de masa era igual a la de la atmósfera. Utilizando un argumento mecanocuántico, demostró que dicha masa de gas ionizado podía existir en equilibrio metaestable, manteniéndose unida por la energía de intercambio mecanocuántico del gas electrónico, una fuerza de atracción débil entre electrones de spin opuesto. En 1955, el físico ruso y posteriormente ganador del Premio Nobel de Física, Piotr Kapitsa, 1894 a 1984, desarrolló una sugerencia hecha anteriormente por otros, Dejans 1912, Marchand 1930, Cerrillo 1943, de que los rayos globulares podrían ser causados por una onda estacionaria electromagnética. Las regiones ionizadas generadas por el patrón de nodos y antinodos causaron la bola, Kapitsa 1955-1958. El artículo de Kapitsa generó mucho interés y en el periodo de 1955 a 1970 todos los modelos contemporáneos de rayos globulares fueron sometidos a mucha evaluación crítica y experimentaron un mayor desarrollo y refinamiento. Aravadhji propuso una teoría nuclear según la cual los rayos cósmicos se concentraban en pequeñas regiones mediante campos eléctricos de tormentas eléctricas. Los rayos globulares se formarían en estas regiones, sugirió, mediante reacciones nucleares autosostenidas, Aravadhji, 1956. Dauvilliers, 1957, propuso una alternativa según la cual los rayos globulares o restos de rayos están compuestos de carbono 14 radiactivo, creado a partir del nitrógeno atmosférico por la acción de los neutrones térmicos liberados en los rayos. Sin embargo, el mayor énfasis ahora estaba en los modelos basados en plasma y gases ionizados. En 1957, Safranov analizó cuantitativamente las condiciones magnetohidrodinámicas de equilibrio, MHD, para la contención del plasma mediante campos magnéticos internos y externos, Safranov 1957. A partir de su trabajo se desarrolló una amplia gama de máquinas de plasma y estos estudios experimentales continúan hoy en día en la búsqueda de lograr la fusión termonuclear controlada. Su artículo también despertó el interés en la posibilidad de configuraciones de plasma estables en forma de toroides y esferas. Estas se denominaron plasmoides. Posteriormente se confirmó experimentalmente la posibilidad de generar plasmoides, Bostik 1956-1957, Wells 1964-1966. Por lo tanto, los modelos de rayos globulares basados en gas ionizado y plasma se dividieron ahora en dos grupos: aquellos que involucraban una fuente de energía autónoma, plasmoides, y aquellos que fueron alimentados con energía externa, modelos de descarga de diversos tipos. Hill, 1960, opinaba que los rayos globulares no eran un fenómeno de plasma, sino más bien una región de distribución fuertemente heterogénea de carga espacial en forma de un gas altamente ionizado en forma molecular. En la década de 1960 se publicaron estudios y análisis adicionales sobre rayos globulares, McNally, 1961, Dewan, 1964 y 1966, Riley, 1966, Berry, 1966. Los resultados de estos estudios y de estudios más recientes se analizan en la sección 1.4. Los modelos de plasmoides de vórtice fueron desarrollados con más detalle por Bruce, 1963 a B, y Gooding, 1963. Ambos investigadores sugirieron mecanismos de formación para estos plasmoides. Bruce propuso el escape de plasma del canal del rayo, mientras que Gooding sugirió la formación de un anillo de vórtice de plasma mediante el impacto o la penetración de un rayo en una superficie sólida. Gooding, 1972, posteriormente utilizó el análogo de la ablación de una superficie sólida mediante un pulso láser de alta potencia como fundamento de su teoría. Los modelos de descarga de CC también experimentaron un mayor desarrollo con la publicación de un artículo que sugería que el rayo globular era un fenómeno de CC no lineal producido por la introducción de una inhomogeneidad dieléctrica en el campo eléctrico uniforme de CC, Finkelstein y Rubinstein, 1964. Se publicó una teoría matemática del rayo globular basada en este modelo y teniendo en cuenta las conductividades eléctrica y térmica no lineales del aire caliente, Humann y Elström, 1966. Más tarde, Humann reconoció que dichos modelos no podían explicar la formación del rayo globular dentro de estructuras metálicas cerradas, como los aviones, Humann, 1968. Una discusión del proceso de enfriamiento de esferas de aire calientes indicó que este proceso por sí solo era insuficiente para explicar propiedades como la luminosidad constante del rayo globular, Lauke, Humann y Liebermann, 1969. El modelo de Finkelstein-Rubinstein fue desarrollado en mayor profundidad en los artículos de Powell y Finkelstein, 1969-1970, quienes aportaron evidencia experimental de laboratorio y propusieron una estructura basada en tres regiones. 1. Una región central donde se produce la multiplicación de Townsend. 2. Una región intermedia con un aumento radial de la temperatura. Y 3. El aire circundante. La teoría de colisión de ionización de Townsend proponía que las colisiones de electrones acelerados en un campo eléctrico producen iones secundarios, que transportan una corriente a través de un gas. El libro de Singer, De Nature of Ball Lightning, se publicó en 1971. Este fue un análisis conciso, pero exhaustivo y equilibrado del tema, que revisó todos los modelos importantes propuestos hasta esa fecha, Singer, 1971. Ese mismo año, Argyle, 1971, retomó la sugerencia de que el rayo globular era un fenómeno de postimagen. Esta visión fue seriamente cuestionada en la correspondencia posterior de un físico que había visto un rayo globular muy cerca en una aeronave, Jennison, 1971, de un físico óptico, Charman, 1971b, y de un astrónomo, Davis, 1971. Ese mismo año, Ashby y Whitehead, 1971, publicaron un nuevo tipo de modelo basado en la sugerencia de que micrometeoritos de antimateria podrían ser dirigidos hacia el suelo por el campo eléctrico bajo una nube de tormenta. La aniquilación de la antimateria proporcionó la energía necesaria para la formación de rayos globulares. Ashby y Whitehead realizaron observaciones experimentales durante un periodo de 12 meses y detectaron 4 posibles eventos de este tipo. Crawford, 1971, sugirió que estos eventos podrían explicarse por los rayos cósmicos. Berger, 1973, un observador experimentado de rayos, afirmó que, tras muchos años de observación de rayos lineales convencionales, nunca había visto un rayo globular. Expresó su escepticismo sobre su existencia. Sin embargo, en la década posterior a esta expresión de dudas, se publicaron en la literatura algunas de las observaciones de rayos globular mejor documentadas en la historia del tema. Esto tuvo un efecto significativo en el cambio de la opinión científica sobre la existencia del rayo globular. En 1975, se publicaron fotografías tomadas por la red de meteoritos de las praderas de los Estados Unidos, varias de las cuales parecían haber registrado rayos globulares, Tompkins y Rodney, 1977-1980, Tompkins, Rodney y Gooding, 1975-1976. En 1976, se grabó en Sudáfrica una secuencia de vídeo de lo que pudo haber sido el desarrollo de un rayo globular a partir de un destello de varios rayos, en el curso de un programa de investigación del Instituto Nacional de Investigación Eléctrica e Ingeniería, Ericsson, 1977 AB. Se publicaron fotografías que aparentemente mostraban objetos esféricos luminosos formados en las proximidades del canal de plasma en descomposición de los rayos disparados por cohetes con cables conectados a tierra disparados hacia las nubes de tormenta, Fuchs, Gary y Hubert, 1975, Hubert, 1975. Estos eventos se describen con más detalle en el capítulo 9. En 1976, se publicó un informe sobre una mujer en Smethwick, en la región de Midlands, Inglaterra, que fue alcanzada por un rayo globular que dañó su ropa y la quemó, Estenoff, 1976. A partir de los daños y su descripción del evento, Gooding, 1976, y posteriormente Berry, 1980, estimaron la energía y la densidad energética del rayo globular y hallaron que ambas eran significativamente inferiores a las estimaciones obtenidas a partir del evento de Morris, 1936. El evento de Smethwick se analiza con más detalle en el capítulo 5. La creciente prestigio de los estudios sobre rayos globulares se confirmó en 1977 con la inclusión de un capítulo sobre el tema en una extensa revisión en dos volúmenes sobre la física de los rayos y la protección contra ellos, Golde, 1977. En 1979 se publicó una revisión exhaustiva sobre rayos globulares, Charman, y en 1980 apareció otro libro que los analizaba, Berry. Este incluía una bibliografía de casi 2.000 referencias y una colección muy completa de fotografías publicadas. El profesor Sir Brian Pippar, FRS, publicó un relato de un rayo globular reportado por varios testigos independientes en la Universidad de Cambridge, Laboratorio Cavendish, en agosto de 1982. Pippar, 1982. Este caso se describe con más detalle en el capítulo 10. Hasta 1988, los artículos científicos sobre los rayos globulares se habían limitado a un solo artículo ocasional presentado en una conferencia en los contextos de la electrostática o la física de los rayos. El 25 de enero de 1952, una discusión de geofísica en la Royal Astronomical Society en Londres se dedicó principalmente a los fenómenos de los rayos, incluidos los rayos globulares, Gold 1952. En 1988, el primer simposio internacional sobre rayos globulares tuvo lugar en Tokio y las actas se publicaron, Otsuki 1989. Desde entonces, los simposios internacionales posteriores sobre rayos globulares se han celebrado en Budapest, Hungría en 1990, Dijkhuis 1991b, en Los Ángeles, California en 1992, Dijkhuis 1993b, en Canterbury, Inglaterra en 1995. Dijkhuis 1996, y en la ciudad de Tsugaba, Japón en 1997, Otsuki y Ofuruto en 1997. La Organización de Investigación de Tornados y Tormentas, TORRO, Bradford-on-Avon, Inglaterra, celebró una conferencia sobre rayos globulares en Oxford, Inglaterra, en 1992, Estenov, 1992. En 1993 se celebró en Salzburgo, Austria, un congreso interdisciplinario sobre rayos globulares titulado Bizotum, Keul, 1993. En 1995 se publicó una revisión sobre rayos globulares que se basó en gran medida en la revisión de Charman, pero que incluyó algunos avances posteriores, Kikuchi, 1995. Características. Se trata de las propiedades aparentemente exóticas y paradójicas de los rayos globulares y la naturaleza dramática de muchas descripciones de testigos oculares ha fascinado a los científicos y ha hecho que el tema sea tan controvertido. Los diversos estudios estadísticos sobre rayos globulares, tabla 1.1, han adoptado en su mayoría lo que Rayleigh, 1966, llamó el enfoque lexicográfico. Con esto, Rayleigh quiso decir que aceptaba como rayo globular cualquier fenómeno que un observador haya identificado así. Sin embargo, ¿los estudios basados? En el estudio y la evaluación de informes han revelado que una gran proporción de tales fenómenos puede explicarse sin la necesidad de invocar rayos globulares, Humphreys 1936, Estenov 1988b. Las encuestas estadísticas basadas en el enfoque lexicográfico describen las propiedades de los informes de rayos globulares, no de los eventos de rayos globulares. Sin embargo, estos hallazgos se han utilizado incorrectamente para describir las características de los rayos globulares modelados en varias teorías. Campbell, 1993, escribe sobre las encuestas estadísticas. Si las observaciones no son de rayos globulares, o solo son parcialmente de rayos globulares, entonces los datos son inútiles. Jennison, 1997, señala que muchos de los parámetros citados se toman de las estadísticas brutas obtenidas de los relatos de muchos observadores no entrenados. La pequeña minoría de informes realmente buenos es mucho más importante que los resultados estadísticos de 1.000 informes, típicos. De hecho, los parámetros importantes tienden a suprimirse en las estadísticas porque las observaciones fiables son relativamente pocas. El presente autor apoya firmemente este punto de vista. La relación señal-ruido en una encuesta estadística de este tipo es muy difícil de establecer. varía de un informe a otro e incluso entre los parámetros. Hasta aquí un breve adelanto de uno de los mejores libros sobre rayos globulares. Título: Relámpagos globulares, un problema sin resolver en la física atmosférica. Año 1999. Autor: Mark Stenhoff. Idioma: inglés.